Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Aló, sí, estamos con el profesor Mario Almanza. Seguimos en Arajal, las protestas contra las faltas de condiciones de las escuelas por allá. Mario, buenos días. Buenos días, Andrés. Por el momento, los maestros estamos presentando en la calle, cerrando la vía. No se ha presentado ninguna autoridad de Ministerio de Educación que pueda tomar decisiones. Así que los maestros se mantienen en la calle, nos mantenemos haciendo presión. Se está exigiendo en este momento que venga el Ministro de Educación, el Contador de la República, el Viceministro, cualquier autoridad de alto rango que pueda dar una respuesta, porque no es justo que hasta la fecha la escuela esté parada, no se esté trabajando, esté desmantelada y no se esté dando clases. Así que esa es nuestra situación y vamos a continuar las protestas. Hemos manifestado como asociación y hay que fortalecer la lucha a nivel de otras regiones. Lo vamos a hacer porque no lo vamos a permitir que caigamos en la transición. Nosotros no tenemos culpa de la transición. Estos ministros tienen que dar la cara, tienen que ser responsables. Así que no vamos a aceptar ningún tipo de justificación, queremos respuesta concreta en el día de hoy. Estamos con el profesor Ángel María Herrera, quien fue lesionado, también detenido el día de ayer por las protestas que se están dando en el margen de las faltas de condiciones que presentan todavía aún hoy las escuelas aquí en Panamá. Profesor, buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad que me brinda. A ver, dígame. Por favor, profesor, platíquenos un poquito el accionar o cómo estuvo el día de ayer cuando fue detenido, por qué lo detuvieron y bajo qué cargos o qué es lo que le dijeron. Bueno, el ejercicio democrático que estábamos haciendo, realizando con los padres de familia y los educadores y los estudiantes, fui víctima de agresión de parte de la policía y yo no vi por qué tiene que hacer una acción tan brutal para con mi persona. Yo tenía una lesionada, había suspendido mi terapia y ahora mismo me siento lesionado y no había una autoridad competente con la policía. Como yo le dije a la corregidora, no estaba nadie ahí para que me detuvieran a mí, si no tenía por qué hacerse tanta fuerza brutal contra mí. Y entonces hemos decidido, padres de familia, pues cerrar nuestra escuela. No vamos a dar más clases hasta que la escuela esté totalmente arreglada. Los viceministros y la directora regional son unos vil mentirosos, no han cumplido. El señor Contralor dice que no tiene en su despacho nada de esto y él no va a firmar nada de apuro, porque él sabe que debajo de esta cosa hay prebendas, hay cosas sucias. Y entonces, tú te quitas estas cosas, tú lo dices, pero eso es obvio. Y entonces, bueno, pues a mí se me encerró, se me trasladaba por un lugar para otro, tenía temor porque creía que me iban a llevar a un lugar incomunicado. Entonces yo le decía a los compañeros, sigan, porque no sé dónde me llevan. Me llevaron al médico y todas esas cosas, pero bueno, los abogados van a tratar de hacer toda la diligencia que sí tengan que hacer. Por ahora te puedo comunicar que los educadores estamos aquí en la Interamericana, vamos a cerrar los paños como ayer. Vamos a impedir el paso solamente de las ambulancias y los bomberos, por si acaso alguien esté accidentado. Así que cualquier otra pregunta. Profesor, eso es todo. Vamos a seguir reportando en los próximos días cómo van las acciones a su protesta. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.